los martes a las 10 de la mañana. Crepitando. Por Radio Fogón. Por Radio Fogón. Por Radio Fogón. Crepitando. Aquí comienza Crepitando. Crepitando. Crepitando. Crepitando. Por Radio Fogón. Ahora, bien. Hola. Hola, hola, buen día. Buen día, queridas y queridos oyentes de Radio Fogón. Estamos empezando un nuevo programa Crepitando. Y así tenemos la salamandra, crepitando, crepitando, porque el día aparece muy fresco, aparece ya los signos de otra estación que se va metiendo y que ya está entre nosotros. Por suerte, este solcito pinta los colores de un otoño precioso que vamos viendo a través de las ventanas, a través de mirar el paisaje e impregnarnos de los aromas y de los colores del otoño. También vemos desde la radio el Valle del Hoyo y también vemos esos manchones marrones, oscurecidos, que son signos de aquel incendio del 9 de marzo del 2021. Y si miramos para el lado del Curru, podemos encontrarnos con los más recientes de esta temporada de verano. Pero bueno, esos son detalles que hacen a nuestro cotidiano existir, pero la idea es que a través del encuentro en Crepitando podamos hoy ponernos a pensar y a sentir con respecto a otros temas que ahora les vamos a proponer. Bueno, estamos acá en el estudio de Radio Fogón, sin Manu. Hoy no ha venido a compartir con nosotros, pero seguramente está del otro lado escuchándonos y le vamos a mandar un fuerte abrazo y esperamos contar con ella la semana que viene. Pero sí está con nosotros Martu del otro lado del vidrio, está con la operación técnica y también seguramente participando en diversos momentos de este programa. Buen día, buen día. Sí, acá estamos de nuevo transitando otra mañana. Emocionado por el tema de hoy, que me estuve profundizando y la verdad que es muy, muy interesante. Y es lo que un poco falta a esta contracultura, como hablábamos ayer, de la que venimos hablando los programas pasados y vamos a seguir hablando, ¿no? Exactamente, la idea es esa. Crepitando es el espacio que nos permite pensar desde el hacer de nuestras vecinas, nuestros vecinos, qué otras realidades son posibles. Son posibles porque se están gestando desde lugares del hacer, pero un hacer con sentido. Entonces, el programa de hoy lo vamos a dedicar a los juegos, a la cooperación y al sentido común. Nada más y nada menos. Pero bueno, de a poquito vamos a empezar entonces a construir este nuevo programa. Comenzamos esta mañana diciéndote que si nos estás escuchando en tu casa, en el auto, en algún aparato analógico, lo estás escuchando por la 97.3. Si lo querés compartir a alguien para que escuche fuera del radio que abarca la antena, o sea, en otro país, en otro continente, lo puedes hacer a través de www.radiofogón.com.ar, radiofogón.blogspot.com. Ahí va. Después, si no querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 2944-917288. Así que cualquier reflexión que se te ocurra, cualquier cosa que quieras compartir, lo podés hacer a través de audio, porque no, y nosotros lo estaremos escuchando. Bueno, ¿quién no ha tenido recuerdos, experiencias, vivencias de jugar, simplemente de jugar con los amigos y amigas, desde niño, en juegos de competencia, en juegos de azar, en juegos del como si, que son juegos de simulacro, o aquellos que buscan esas sensaciones de vértigo, de acción? Seguramente todos tenemos en una cajita de recuerdos esas experiencias, y muchas veces las tenemos guardadas ahí, que quedan en el recuerdo, pero otras las sacamos y las disfrutamos porque el juego continúa siendo una experiencia a la que volvemos aún siendo adultos. Porque parece que jugar es muy importante, no solo para la constitución de nuestra subjetividad, sino también para el ejercicio de un derecho que tiene que ver con la necesidad de poder jugar y disfrutar. El juego es importante porque las infancias conocen el mundo a través del juego, justamente, interactuando con otros, con el espacio que los rodea y con los objetos que utilizan para poder interactuar con ese contexto. Hay un autor que dice que el juego es una necesidad, que es un estado natural para las infancias y que es imprescindible para su desarrollo. Hay habilidades como la creatividad, la adaptabilidad, la flexibilidad ante nuevas situaciones, la cooperación en el trabajo, y también aprender a través del juego, como el respeto a las diversidades, que están que son posibles gracias a justamente esa interacción con otros a través del juego. Pero bueno, no vamos a hablar acá del juego con todas las gamas de posibilidades que tiene, por ejemplo, las deportivas, ahora con la tecnología, ese nuevo mundo que se abre para explorar otras formas de juego, inclusive la política también la podríamos traer acá, pero hoy no vamos a ir por ese lugar. Sin embargo, vamos a tratar de plantearlo desde el sentido común. Bueno, ¿por qué queremos pararnos en el sentido común? Bueno, queremos, un poco hemos aceptado este desafío porque pensamos que este no es el único mundo que posible ni el único mundo que queremos que sobreviva y subsista en el que estamos, sino que pensamos que otros mundos son posibles. Un mundo donde quepan otros mundos, diría Paulo Freire, y que justamente propone una mirada alternativa a la cultura hegemónica que se nos impone, pero que nosotros a veces sin querer también construimos. Y por eso es que pensar el sentido común nos permitiría poder explorar esas otras maneras de poder hacer lo que queremos que sea. Esta mirada acerca de del sentido común nos lleva a pensar, bueno, cómo se construye, quiénes pueden hacerlo, Y un poco Gramsci nos pone, digamos, nos tiende una mano para poder pensar y repensar el asunto. Porque el mundo, como lo conocemos, este mundo capitalista, patriarcal, racista, no ha existido siempre, ni tiene por qué existir. Existe porque hay un poder hegemónico, hay un conjunto de fuerzas que instalan un modo de concebir el mundo y un modo de actuar en consecuencia, un modo de hacer sobre este mundo, que refuerzan esa idea de que el poder lo tienen aquellas clases dominantes y que nosotros tenemos como que obedecer o plegarnos a esa idea de mundo. Y bueno, no todos estamos dispuestos a aceptar esa consigna. Y aunque a veces hayan frases que reflejan esto, por ejemplo, que natural es competir, que va a llegar el que sea más fuerte, que la meritocracia es lo que garantiza que los mejores estén en los mejores lugares, etcétera, etcétera, podríamos citar muchas más, son ejemplos de que nuestra cultura se alimenta de esas ideas, pero también de sentires y emociones que las van fortaleciendo y que las van arraigando a nuestra manera de ver el mundo. Pero bueno, no nos quedamos ahí. Y entonces queremos proponer, así como venimos haciendo en programas anteriores, que hay otra manera de actuar sobre el mundo y en el mundo a través de la cooperación, a través de un vínculo más amigable y armonioso con la naturaleza, de mirarnos como seres humanos con otros ojos más respetuosos, más amigables, pensando en las diversidades y pensando que cada uno tiene un lugar importante en nuestra realidad y en nuestra sociedad. Y es por eso que hoy vamos a ver a partir del juego cómo se puede ir construyendo otro panorama y que las experiencias que tengan las infancias con respecto a ese interactuar con el mundo se vaya desarrollando desde lugares diferentes. Bueno, justamente esto es lo que vamos a estar compartiendo en unos momentos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa como para seguir pensando y seguir disponiéndonos a profundizar en este tema. Estás escuchando Crepitando por Radio Fogón. Bueno, acá seguimos en Crepitando, ya está más calentita la mañana, también estamos más cómodos poniéndonos en foco en el tema de hoy, que tiene que ver con el juego, con el sentido común, tiene que ver con otra cultura que podemos promover desde esos espacios tan imprescindibles en el desarrollo personal y también en el desarrollo social, porque justamente allí anidan aquellas experiencias y aquellos valores que luego se van a transmitir, se van a ir impregnando en los espacios en los que cada uno tiene que actuar, y que esos espacios son los que pueden ir generando semillas para la construcción de un mundo más lindo, de un mundo mejor al que que es este que estamos viviendo. Así es que, bueno, si nosotros pensamos que desde la cultura dominante hay ciertos aspectos que se van como estimulando, como por ejemplo el individualismo y la competencia, podemos pensar también que otras alternativas a través del juego se pueden explorar y se pueden desarrollar. Es por eso que vamos a tener una entrevista a continuación con alguien que nos va a contar un poco de sus experiencias y con quien vamos a tener una comunicación telefónica. Pero previamente a eso, le vamos a pedir que se presente. Mi nombre es Analia Pavicic, hace años estudié educación física, soy profe, y con el correr del tiempo, si bien me gustaban los deportes, me empecé a dar cuenta de la importancia del juego, por lo tanto decidí estudiar hace poco tiempo libre de recreación, hice una tecnicatura, que la estudié en Buenos Aires, y ahí pude profundizar sobre el juego. Bueno, sabemos que es algo muy importante, es un lugar donde podemos realmente ser libres. Y también empecé a plantear por qué los juegos siempre sean en el agón, que es competencia, según un autor llamado Huizinga, que tiene un libro llamado Moludens. Y empecé a buscar por qué es, siempre se juega de esa manera, porque el juego subjetiviza, y buscar otras formas. Así que bueno, hice varias actividades y hago varias actividades que tienen que ver con el juego, que a veces puede ser agonal también, pero poniendo el acento en otros lugares, y descubrí que es mucho más lindo habitar el mundo de esa manera. Bueno, aquí estamos con Analia, ya dispuestas a tener una charla para que podamos focalizar en el tema de otros juegos y otros mundos son posibles. ¿Cómo estás, Analia? Buen día. Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí estamos sumergidos en este tema que nos parece apasionante. Me imagino que para vos también. Sí, sí, sí. Hermoso día nos tocó para hablar del tema. Sí, sí, sí. El solcito también hace lo suyo porque nos hace sentir más cómodas. Sí, sí, ya está pegando lindo. Sí, ¿vos dónde estás? ¿Qué ves desde tu ventana? Estoy acá justo en la ventana mirando balconcito y nada, observando otoñal que nos tocó. ¿Estás mirando al Piltri? Estoy mirando más hacia el norte. El Piltri lo tengo, pero me pega el sol justo, así que como está el Piltri en este momento, pega los ojitos, se va a cerrar. Qué lindo. Bueno, aquí circula un mate, espero que por tu lugar también. Bueno, Analia, contanos, ¿cuál es tu experiencia relacionada con el tema de los juegos y de estos juegos alternativos o estos juegos que tal vez no son tan conocidos, pero que justamente lo que queremos es difundirlos? Bueno, lo que puedo decir del juego, el juego tiene que ver un poquitito con el tiempo libre para poder acceder a jugar, y todo está está, es parte de un sistema, ¿no? O sea, es parte del sistema capitalista en el cual vivimos, pero bueno, la invitación es a pensarse y poder producir otro tipo de juegos que creen otro tipo de lazos. Y esto del tiempo libre, ¿no? De cómo vivimos el tiempo libre. El tiempo libre es un tiempo que entra en la cultura del entretenimiento. Y esta cultura de entretenimiento tiene problemitas, en el sentido de que entretenerse no significa ser libre, digamos. Uh-huh. Y más en estos tiempos donde la tecnología ha ganado un montón de tiempo y espacios, y juntarse con el otro también es más difícil que antes, digamos. No es que salimos a las puertas a ir a para salir a jugar, sino que cada uno y con su celular o su dispositivo tecnológico accede al entretenimiento sin estar mediando con otra persona, ¿no? Que eso también nos nutre un montón. Claro. ¿Vos cómo ves en tu actividad cotidiana estos vínculos? ¿Están perturbados por el uso de la tecnología o es solamente un mito que nos parece que sucede y capaz que en la realidad no es así? No, sí, obviamente. Yo veo mucho en los niños que la capacidad de frustración es mucho más baja que antes. O sea, se frustran muy rápido. Porque creo, la conjetura que hago es que el acceso tecnológico es rápido, entonces creen que todo el hacer tiene esa velocidad. Entonces cuando se enfrentan con un impedimento o alguna cosa que tienen que solucionar desde el cuerpo y lleva otro tiempo, uh-huh, les cuesta entender ese tiempo. Bien. Entonces, justamente en estos momentos, estimular el juego es algo fundamental, ¿no? Para que las personas puedan desarrollarse pudiendo ubicarse mejor en la realidad y en la relación con los demás. Sí, sí, me parece que siempre fue fundamental, pero también creo que el juego empezó a pensarse no hace tanto, digamos, ¿no? Y también las infancias, el cambio de paradigma de lo que significa infancia también ha cambiado en el último siglo, digamos, o en el siglo anterior. Así que estamos en un momento de cambio, lo que pasa que ahora la tecnología nos llevó a otro lugar, claro, que no lo pensábamos. Pero claro, sí, el juego es fundamental. Hay un autor muy importante que habla de juego, que es Huizinga, que sí, tiene un libro que se llama Homo Ludens. Sí. Y bueno, cuando estudié recreación, a este autor lo estudiamos bastante profundamente. Es un etnólogo, ¿no? Uh-huh. Con todas las contradicciones que también estas miradas pueden traer, ¿no? Claro. Pero bueno, es un estudioso y pasa que está muy atado al tiempo libre. O sea, el juego está muy atado al sistema de producción que tenemos. Claro. Es lo que te decía antes. Entonces, es importante porque el tiempo libre no es igual que un tiempo de entretenimiento. Entonces, ¿dónde ponemos el acento y qué queremos hacer en relación a ese tiempo libre? ¿Cómo lo vivimos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quiénes? Exacto. Y también, yo creo que justamente él también lo plantea, ¿no? Como el juego, algo que, digamos, es anterior a la cultura, digamos, como claro, que los animales juegan, los seres humanos jugamos, pero también es constructor de cultura. Claro, es constructor, sí. Más vale, obviamente, casi todo lo que hacemos, ¿no? Es puede producir, reproducir o no cultura. Claro. Me parece que en esos pequeños actos de donde podemos elegir hacer micropolítica o seguir con por donde hay que andar, digamos. Claro. Y por donde no queremos andar. Entonces, bueno, son los pequeños actos, estas resistencias cotidianas que hacemos para construir otros mundos. Totalmente. En mi caso, hemos jugado, siempre me gustó el juego, entonces traté siempre de jugar a la manera con la manera o con las personas que más me gusta. Y por ejemplo, en el Bolsón hemos armado, estamos jugando todavía al fútbol, un fútbol disidente, que no contamos los goles, por ejemplo, nos juntamos la disidencia y muchas mujeres a jugar al fútbol, y no se cuentan los goles, se festejan todos los goles. Bueno, eso es novedoso. Sí, es como alegrarnos de, o sea, construir con el otro, que por más que esté, que sea un juego agonal, digamos, agonal significa que son dos equipos que se enfrentan, ¿no? Sí. Si ponemos en el acento en que yo quiero ganar y no me importa el otro, es una cosa, pero si yo estoy jugando con el otro, que se sigue dando esa cosa de competencia, pero me alegro de los logros, nada, la pasamos mejor. También no tiene que ver que jugamos un fútbol que no tiene que ver con llegar a ningún lugar, nada más que llegar al placer de jugar. Claro, claro. Entonces, hay muchas cosas que median en el juego, donde se puede seguir produciendo lo que el sistema quiere que produzcamos y salirse de las lógicas, ¿no? Claro. Y salirse de la lógica para poderlo disfrutar más plenamente, tal vez, porque estamos despojados de, digamos, del peso o del mandato de tener que ganar siempre. Claro, sí, más vale. Hay un montón de aspectos y sí, lo de ganar es fundamental. O sea, ganamos si disfrutamos, me parece. O sea, si la pasamos mal, nadie gana. Claro. Claro. ¿Y cómo quedan los vínculos, las relaciones a partir de ese modo de jugar? Y siempre tenemos ganas de encontrarnos, o sea, es muy loco porque es contagioso, ¿no? Claro. Cuando se acerca gente, y esta experiencia también la hice una vez en Buenos Aires, y me acuerdo que se acercaban varones, que quizás les gustaba el fútbol, pero tampoco les gustaba mucho por la forma, me decía, ¿por qué no jugué siempre al fútbol así? Como que se sorprendían que había otras posibilidades de jugar. Claro. ¿No? Claro. Y también de ocupar el espacio. Me parece que también hay un link entre la disidencia el juego en relación a cómo ocupamos, cómo vivimos nuestros cuerpos, en relación al espacio, porque también. Ahora estoy en un proyecto con la pileta del agua a todos, con pileta disidente, y también es loco cómo armamos un espacio diferente, disidente, en relación a las maneras lógicas de ocupar los espacios, los vestuarios, y el juego también, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí como correrse de los lugares lógicos y tradicionales que produce otras formas, y otras formas de habitar el mundo. Y son lindas, obviamente no quieren que vayamos por ahí porque es medio desacatado, pero justamente en ese desacatamiento se produce el placer del encuentro. Claro, totalmente, y es lo que permite también disparar la mente a pensar que así como en el juego se pueden dar ese tipo de vínculos, lo podemos trasladar a otras experiencias de la vida donde estemos más abiertos para poder recibir y comprender al otro o al otro, no importa en qué aspecto o con respecto a qué, pero que nos tornas más flexibles, más abiertos. Y me parece que el juego aporta algo importantísimo, que es la felicidad, que a veces se piensa como que eso es algo, no sé, de otro mundo, pero esos actos pequeños donde podamos disfrutar plenamente y sentirnos tan libres. Bueno, Huizinga, y hay unos cuantos autores que hablan de que cuando jugamos somos las personas más libres porque estamos despojados de todo, ¿no? Ahí podemos ser. O sea, por eso también es tan importante el juego, porque es un lugar de libertad y para la libertad. Entonces, si ese tiempo de jugar está dominado por las lógicas capitalistas, por así llamarlo, sí. Sigue reproduciendo. Pero si en ese juego instalamos otras pautas, otras formas de habitar el mundo, ahí sí subjetivizamos como realmente deseamos, yendo al mundo que deseamos. Tal cual. Analía, y en tu experiencia docente, ¿cómo vivís? ¿Se puede trasladar todo esto, no sé, trabajás en escuelas? Ahora no, estoy trabajando en un terciario dando recreación en José de San Martín en este momento. En realidad también estudié recreación porque me costaba bastante salir de las lógicas de la competencia siendo profe de educación física y tratando de... Nada, me preguntaba, che, ¿por qué todos los juegos son competitivos? O sea, nada, el 90% de los juegos que se proponían siempre tenían que ver con la competencia. Creo que dije, bueno, voy a estudiar para fundamentar desde otro lugar. También es una búsqueda propia, ¿no? ¿Qué pasa que esto me incomoda y va buscando para afuera y para adentro al mismo tiempo? Que es lo lindo de estudiar, ¿no? Que te reconoces en algunas cosas y es muy lindo eso. Y se encontrando para también esto del sentido. Como que no, a veces en la escuela yo no encontraba el sentido. Sí tenía que ver con quizás una preparación física, pero no era integral. Y lo que vi y lo que estudié en el ISTLIR fue como una recreación con sentido, ¿no? O sea, se hace mucho hincapié en eso, en el sentido. Y cuando hay sentido, y bueno, sí, vamos para un lado. Si no hay sentido, como, bueno, vamos a patear la pelota porque hay que patearla. Claro, tal cual. Diferente, ¿no? Y nosotros ponemos, o a través de los programas que hemos tenido, hemos puesto mucho el acento en la cooperación, en salirnos del individualismo y buscar otro modo de vincularnos. ¿Cómo ves este tema del juego y la cooperación? Hay juegos que son, me parece que tuvimos que hacer juegos para la cooperación porque el juego era tan competitivo que tuvimos que pensar en compensar todo esto, ¿no? Que si hubiésemos tenido otro tipo de sociedad, no teníamos que pensar en hacer juegos cooperativos, porque seríamos cooperativas. Así que el otro día justo jugué un juego muy lindo donde cartas, donde o ganamos todos o ganamos, o se pierden todo eso, o sea, no hay otra posibilidad. Y me parece que está buenísimo que juguemos estas cosas porque no se juegan, digamos. Entonces, entender que hay otras posibilidades de jugar y de pasarla bien. Ojalá que no tengamos que pensar en juegos cooperativos porque la sociedad habite un lugar cooperativo en realidad, en lo cotidiano, digamos. Claro. Pero bueno, todavía tenemos que seguir pensando. Me parece que hay algo en el juego que se da el agón, esta cosa de querer ganar, pero el querer ganar no significa destruir al otro, no sé. Claro, o sea, puede tener... Correr con fuerza hacia adelante no significa que tenga que el otro sea, no sé, poder festejarse también, ¿no? Sí, tal cual. Porque yo creo que también el juego presenta desafíos, entonces a veces poder superarse a uno mismo también es como parte de esta, competencia, pero de una competencia, no sé, saludable, por decirlo de alguna manera. Claro, también dónde pones el acento, ¿viste? Claro. O sea, se puede dar una competencia, pero si vos pones ¿dónde pones el acento? ¿Dónde subrayás para que eso sea una cuestión solidaria, grupal? Donde todos podamos crecer, o sea, de eso depende de donde vos subrayes y de donde pongas el acento. Como docente y como lo que propongas, donde pongas el acento, donde propongas la actividad, digamos. Tal cual. Y una última cosita. Desde el lugar de del uso del tiempo libre y la recreación, ¿qué propuestas hay en general, digo? No localmente, sino digo, ¿hay líneas de trabajo para quienes se dedican a eso con respecto a ciertos grupos etarios o en ciertos ámbitos? Sí, medio que también depende de cada uno, ¿no? De la búsqueda, de cuando salí de la recreación. Yo también trabajo con tercera edad, estimulando, jugando, trabajando la memoria lúdica, que es algo muy lindo con tercera edad, porque todos jugamos, entonces que escarbás ahí, hay un montón de cosas para sacar a la luz de vuelta y a partir de esa memoria recrear el mundo como lo ves ahora. Ah, ¿cómo jugabas? Y ahora cómo se juega, y ahora cómo nos adaptamos, ¿no? Toda esa cuestión de flexibilidad, yendo hacia la memoria lúdica

no se pone el acento en la competencia, sino en el encuentro mismo. Esto como ideas fuertes que nos quedaron de esa charla. Y también habitar los mundos con diferentes lógicas. Así que bueno, esa deconstrucción no es sencilla, no es de un día para el otro, sino que la vamos realizando, y tener oportunidad de dialogar con otros nos ayuda a poder hacer ese trabajo. Me sorprende a mí lo antiguo que de los temas que hemos tocado en este programa, ¿no? Cooperación, huerta. Y acá también tenemos un tema que es incluso más antiguo que lo que podamos conocer, ¿no? Lo lúdico, el juego, el intercambio ese sin otro objetivo que ser feliz, ser uno, comprometerse con la acción que uno está haciendo sin otro objetivo que la alegría o la creatividad, y despojándose de todo eso que la sociedad también ha impuesto. Totalmente, y también este autor que mencionaba, Analía Huizinga, habla de que el juego es anterior a la cultura, o sea, que está con los seres vivos, porque pensando que los animales también juegan, así es que sí, es muy antiguo. Bueno, y ahora, para conocer otra experiencia, vamos a escuchar a Sol, que a través de un audio nos cuenta lo que ella está desarrollando y lo que siente respecto del juego. Hola, Crepitando, ¿cómo están? Hola, Patri, Manu, Martu. Bueno, el juego, qué tema. Acá contarles que jugar al fútbol me emociona. Deja por el momento que estoy corriendo detrás de la pelota de preocuparme en qué me estaba preocupando. Solo existe ese momento, esa alegría de saberme hipnotizada, sin escuchar nada ni nadie más que a la 9 de mi equipo, que tiene el poder de atravesar todas las barreras gritando: ¡acá! ¡Estoy libre! Pero bueno, hay veces que el juego, y muchas veces el fútbol, refleja las enfermedades que tenemos como sociedad. Se filtra al espacio de juego valores como el exitismo, el individualismo y una violencia que no necesariamente tiene que ver con la construcción de ese espacio de juego, solo que estamos acostumbrados a que siempre aparezca. Con el fútbol callejero intentamos mostrar a los niños y a las niñas, a los jóvenes con los que nos encontramos, que hay distintas formas de ser jugadores. La metodología en sí intenta fortalecer valores como la cooperación, la solidaridad y el festejo del encuentro. El festejo del encuentro con otros, jugando con otro equipo y no contra otro equipo, porque es necesario que estemos todos parados en la cancha para que cobre significado y podamos jugar. El festejo del encuentro, sabiéndonos creadores de las reglas de nuestro propio juego. Bueno, así les dejo rodando la pelota. Radio Fórmula. Papi, ¿por qué le cambiaron el 98 a 97? Radio Fórmula. Porque un señor malo. 97.3. La radio comunitaria del pueblo del Hoyo se muda de frecuencia. Viaja en el aire, como viajan las palabras. Se moviliza porque está viva. Busca que la escuchen mejor, porque quiere decir. Porque quiere que el pueblo se escuche diciendo. Porque le taparon, pusieron una radio. Radio encima. Fogón 97.3. Ah, y póngale otra radio más encima. Radio Fogón, radio la comunitaria Fogón. Del Hoyo. 97.3. La comunitaria del Hoyo. Radio Fogón. Radio movilizada. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero nos alegra recibir mensajitos. Uno dice, qué lindo el que crepitando, por favor. Y otro, re lindo, el audio de Sol, hermoso. Y realmente fue así. Bueno, siempre lo hacemos con tanta ilusión y con tantas ganas de que pueda no solo provocar el pensamiento y despertar sentires, sino también que sea ameno y que podamos disfrutarlo. Nosotros desde acá, desde luego que sí. Así es que con este tema que aparece tan simple por ahí, pero que le podemos ver estos costados que no son complejos, sino que son profundos, y sí, también de alguna manera complejos, nos vamos despidiendo de hoy, pensando que el juego es algo serio al que le tenemos que poner atención y que es un elemento, una hebra más en este tejido que queremos construir, pensando en un mundo mejor, más vivible y que podamos disfrutar. Los esperamos la semana que viene, que creemos, estamos ahí trabajando para que sea una sorpresa hermosa, porque probablemente tengamos muchos invitados acá en esta mesa de trabajo. Lo vamos a dejar así como medio en misterio, porque nos gusta, porque lo queremos así. Pero bueno, ojalá que se pueda dar y podamos tener visitas acá en la Radio Fogón. Nos despedimos agradeciendo a Grisel, a Analía y a Sol por habernos traído en un caso sus reflexiones y en otros casos sus palabras. Y también agradecer a la música que nos acompaña y que ha sido tan bonita en esta jornada. ¿A quiénes escuchamos, Martu? Hoy escuchamos a Yusa con Momentos. Escuchamos a Jorge Drexler con Guitarra y Voz. Escuchamos a Natalia Doco con Respira y nos vamos ahí con No Te Va a Gustar, con Clara. Así que bueno, nos vamos jugando un poco. Adiós, adiós, hasta la próxima. Quiero verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña que su Clara una los martes a las 10 de la mañana. Crepitando. Por Radio Fogón. Por Radio Fogón. Por Radio Fogón. Crepitando.